este sentido, digamos, la herramienta indispensable, por lo menos la fundamental para salir de la crisis, tiene que ver con recaudar recursos a través del cobro de impuestos. Claro. O sea, lo dice la ONU, ¿sí? Así es. Insospechada y kirchnerista. Para pensar y avanzar en las medidas necesarias en este contexto. 11:29 de la mañana, 8 grados 8, equipo completo aquí en la radiográfica, obviamente con Claudio Arellano desde Córdoba, pero en el Día del Abogado Laboralista, además, 7 de julio, así un es. Aniversario. Feliz día para ellos. Feliz ellas. Día para ellos. Un nuevo aniversario trágicamente de la noche de las corbatas en la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, vamos a estar charlando del tema también en un ratito. Está Marcos Maldonado de la Operación Técnica, Leila Vitar aquí a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Seguimos hasta la una. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? El aislamiento social obligatorio es para evitar la circulación de las personas, ya que a mayor circulación aumenta el número de contagios. Es importante cumplirlo, quedarse en casa y atender las recomendaciones de las autoridades. Violar la cuarentena tiene sanciones penales. Sin embargo, sí se puede ir a comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos, sacar la basura, sacar al perro a hacer sus necesidades, pero ojo, no salir a pasear con el perro. También puedo ir a trabajar con un certificado que me autorice siempre y cuando esté dentro de las actividades exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297. Es indispensable que salgamos a hacer lo que necesitemos hacer y esté permitido y regresemos enseguida a casa para seguir con la cuarentena. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radiográfica. ¡Sumate! FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Bueno, gracias a Manu Maschi, que ha elegido tan gentilmente nuestras cortinas. Ya hace rato, están cumpliendo años las cortinas ya, pero bueno, las seguimos queriendo, como siempre. Luego ha venido Claudio y ha sumado más cortinas, así que es un programa lleno de cortinas. Claro, mucha música de fondo. Parece un muestrario de cortinas. Te comento, Leila Vitar, señorita de la Información Internacional. Ajá, cuénteme. Que presentó su renuncia Otto Sonnenholzner. Si es que así se pronuncia. ¿Quién es Otto? Es el vicepresidente de Ecuador, el vicepresidente de Lenín Moreno, y se convierte así en el tercer vicepresidente que renuncia en menos de 3 años en lo que va a la gestión del sucesor de Correa en Ecuador. Jorge Glass fue el primer vicepresidente que renunció. Estuvo entre 2017 y el 2 de enero de 2018. Lo sucedió María Vicuña, segunda vicepresidenta, que estuvo entre enero de 2018 y diciembre del mismo año. Luego asumió radiodifusor, hombre de la comunicación, que es Sonel. Me cachen este apellido. ¿Qué apellidos? Sonnenholzner. Nunca un Pérez, un González. Nunca Pérez. Bueno, Moreno, lo tenemos ahí al Lenín Moreno. Bueno. Otto Sonnenholzner, que renuncia ahora a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, hombre de 37 años, según las fuentes, por motivos que ya desde abril, cuando comenzó la pandemia, entraban en contradicción con la gestión de Lenín Moreno, que la verdad que está sufriendo una crisis que va y viene, digamos, lo que se publica sobre el Ecuador, pero desde los fallecimientos con los cadáveres en las calles, claro, porque no había una atención correcta en Guayaquil. Imágenes apocalípticas. Imágenes de una crisis nacional impresionante, la de Ecuador, con las enormes movilizaciones de los pueblos originarios también, y de los campesinos y de los trabajadores de lo que sería la economía popular ecuatoriana. Así que un gobierno lamentable, el de Lenín Moreno, que, recordemos, asumió de la mano de Correa y rápidamente no solo se la soltó, sino que lo persiguió. Y está Correa con orden de captura hacia el Ecuador, así que una cuestión difícil la de Lenín Moreno, que ha perdido a su tercer vicepresidente en lo que va de su gestión. Uh-huh. Así es, a 8 meses de las elecciones, aparte falta poquito, vamos a ver cómo se reconfigura el escenario político, si es que se pueden llevar adelante esas elecciones. En Ecuador, que fue uno de los países más golpeados, recién lo comentábamos, en América Latina, después pudo de alguna manera controlarlo, sobre todo en Guayaquil, que fue la ciudad donde más casos y más problemas hubo para enterrar a los fallecidos, que no solamente morían como consecuencia de contraer coronavirus, sino que también, bueno, estaban colapsadas las morgues. Claro. En general, entonces, digamos, las muertes de cualquier tipo, de cualquier causa, digamos, se iban amontonando, y qué hacían las personas, como no podían llevarlos a la morgue, dejaban los cajones directamente, los cuerpos sin cajón, en las calles, lo que generó obviamente imágenes muy tremendas, uh-huh, que recorrieron el mundo entero. Bueno, aparentemente se pudo controlar ese escenario caótico, y hay que ver qué pasa de acá a 8 meses con las elecciones, uh-huh, en un país que está bastante, claro, complicado en, sí, cuanto a la institucionalidad política. Económicamente, políticamente, sanitariamente está muy complicado Ecuador. Ahora en la República Ecuatoriana se resuelve la sucesión del vicepresidente mediante la Asamblea Nacional. Claro. Se remiten 3 candidatos y es la Asamblea, el Congreso, digamos así, ecuatoriano el que decide. Los que serían probablemente los candidatos son Agustín Albán, en este momento secretario de Educación Superior, María Paula Romo, ministra de Gobierno, y Wilson Merino, que en este momento es director de la Fundación Cecilia Rivadeneira y coordinador del Movimiento Imparables del Cabildo Cívico, hombre que no tiene función pública. Así que habrá que esperar lo que resuelva la Asamblea Nacional, quién será el vicepresidente que esté en el proceso electoral. Veremos será. A ver, si es un vicepresidente que además va a ser parte de la fórmula, uh-huh, presidencial para las próximas elecciones, o será simplemente un interino que durará en el cargo, claro, o no, ya no sabemos, hasta el 24 de mayo de 2021, cuando haya recambio de autoridades. Bueno, la salida también del vicepresidente puede tener que ver con el tema eleccionario. Uh-huh. Él dijo, el Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia, y por eso hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Un mensaje que claramente tiene que ver con una coyuntura electoral. Sí, además, sos parte del gobierno, no podés dar esos sustantivos. Repetímelo. Hablas del hambre, de la corrupción, dale. Habla de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, males que nos han perseguido por demasiado tiempo. Claro, y es una declaración. Gobierno, y sos parte, dale, del gobierno. O sea, bueno, pero renuncia, y hay que ver cuáles son sus motivaciones atrás de eso. Uh-huh, así claramente es. Son políticas, no, por las declaraciones que está dando, ¿no? Así que Otto Sonnenholzner, necesitamos a Claudio ahora sí, que es el que habla alemán. Sonnenholzner confirmó este rumor que se escuchaba desde hace semanas, uh-huh, y renunciará, todavía no es efectiva, a la vicepresidencia de Lenín Moreno, que recordamos se encuentra no en Ecuador continental, sino que se encuentra en una isla, en las Islas Galápagos, si no me equivoco. Claro. Para trabajar desde allí, entre comillas, más seguro. Y después hay que tener en cuenta y estar atentos a ver qué pasa con el resultado del test que se va a hacer Bolsonaro. Uh-huh. Recordemos que tiene síntomas. En un momento él ya tuvo síntomas, hizo un test, sí. Le dio negativo, hubo un ida y vuelta con el tema de la gripecina. Algunos medios dijeron, sí, tiene coronavirus. Después él salió a declarar que no tenía coronavirus. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con este tema. Uh-huh. Sería, o sea, no sé si está bien lo que digo, pero sería justicia poética. La verdad que sí. Estaba demacradísimo. La verdad que se lo notaba muy mal el presidente brasileño. A ver, no le decíamos el mal a nadie. Lo que sí le va a ayudar a darse cuenta lo que está generando. Y bueno, a ver, es un presidente que en pleno pico de contagios estuvo a los abrazos y a los besos con todos sus seguidores. Uh-huh. Una foto que dio vuelta al mundo que fue el estornudo en público también. En la mano. Que salió sin por usar todos lados. El tapabocas. ¿No? Claro, el tipo se tosió en la mano en público, lleno de gente. Bueno, una cosa de locos, Bolsonaro. Así que veremos si el hisopado le da positivo o no al presidente de la República Federativa. Y cómo le pega también, porque recordamos que es un hombre grande. Uh-huh. No, a ver, no creo que siendo un presidente no pueda tener los cuidados necesarios. No, seguramente, por supuesto, pero tiene 65 años y eso es un factor a considerar. Claro. Bueno, veremos qué da, cómo da el hisopado del presidente brasileño. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @ Radio Gráfica 893. Carlos Aira, Deportes. Barrio. Forse non sarà una canzone a cambiare. Antes que diga nada, yo voy a hacer una denuncia pública. ¿Qué pasa con el Mundial del 90? ¿Qué tanto espamento con el Mundial del 90? Junio, julio hubo 800 mundiales. ¿Qué pasó con el Mundial 90? Carlos Aira, bienvenido. Buen día. Porque ¿cómo les va, compañero? Sergio Goycochea, Canigia, a Diego lo perdono porque es el técnico de Gimnasia, pero ¿qué pasó el Mundial 90? ¿Qué tanto espamento? Junio, julio es mes de mundiales, sí. Pero de todos los mundiales. ¿Por qué solo el Mundial 90? ¿Qué pasó? Pasó de todo y ustedes no lo vivieron porque son muy pibes, por eso, compañeros. Y bueno, pasó pero de todo en Italia 90 y mañana estamos transitando los 30 años de la final de aquella Copa del Mundo que dio comienzo, podríamos decir, a la etapa moderna de los mundiales, porque Italia 90 fue el primer mundial que se vio en directo en todo el mundo. Uh-huh. Antes, a partir de 1966, de la Copa de Inglaterra, satélite mediante, el Mundial llegó a un montonazo de países en directo, pero Italia 90 fue la revolución de las comunicaciones. Sí. E Italia 90, para los argentinos, sobre todo para aquellos que ya tenemos algunos añitos y pudimos transitar aquellos días de junio, julio, como tantos otros mundiales. Pero esto tiene algo especial, y lo especial tiene que ver con la épica, claro, Leila, la épica. Italia 90 tuvo esa característica que tanto nos gusta a los argentinos. Por eso hoy, aunque mañana se cumplen 30 años, vamos a estar recordando los momentos previos y la final de Italia 90, ¿les parece? Uh-huh. Bien. Muy bien. Bien, para mí fue penal, digamos, no sé, se sigue discutiendo. Para mí fue el VAR hubiese dado penal también, el boludo de Sensini. Pero bueno, adelante. ¿Y por qué la previa? ¿Por qué esta cuestión de que la previa fue casi tan importante para los argentinos